Bueno, la verdad que me pareció un poco violento hacia la oposición. No esperaba ese tipo de discurso de la presidenta del Consejo Deliberante porque venimos trabajando en otro sentido. La verdad que el año pasado se han podido sacar más de 60 ordenanzas con el trabajo conjunto. Habló de cuestiones de judicialización, no sé a qué se refirió particularmente. No creo que nuestro bloque. La intendente hizo su lanzamiento de campaña electoral. Hoy, sin decirlo, anunció que va a ser candidata y que va a ir por la reelección en Cañuelas. Y bueno, fue lo que se escuchó. Lejos está de ser un acto institucional. Solamente vino para hacer un acto del frente de todos, que creo que se puede hacer en otro lado. Pero bueno, yo sabiendo esto, también quiero poner en relevancia la valentía de los concejales de Juntos, que sabiendo estas prácticas vienen igual a poner la cara y hacer lo que tenemos que hacer, que no es ni más ni menos que eso, pero que en estos tiempos hacer lo que hay que hacer no es algo habitual. ¿Hoy también será el lanzamiento de tu propia candidatura? No, en absoluto, porque yo lo tomo como un acto institucional. Voy a hablar del trabajo del bloque, de lo que creo que tenemos que seguir trabajando. Al contrario, que hay que sacar al Consejo Deliberante de la campaña electoral para que pueda trabajar, para que pueda seguir forjando ordenanzas. Me parece que tiene que ir por ese lado, porque si no, finalmente se trabaja un solo año y al otro año vivimos la campaña electoral. Tenemos que buscar la institucionalidad y desde nosotros. Hay muchos sectores interesados en hacerle creer a nuestros vecinos que la política no sirve para nada. Esos discursos peligrosos, la única manera de desecharlo es trabajando en conjunto la política, en la diferencia, construir en la diferencia. Y eso me parece que es lo que no interpreta y no lleva adelante el frente de todo, pero lamentablemente en Cañuelas nos tiene acostumbrados. ¿Cómo va a dirimir la interna Juntos a nivel local de cara al año eleccionario? Yo creo que en primera medida, de cara a esta elección del 2023, tendremos que ver cómo se van resolviendo las cuestiones provinciales y nacionales. La realidad es que hoy no hay certezas y eso nos complica y mucho, porque incluso para todos los acuerdos a nivel local necesitamos tener una certeza de cuántos candidatos vamos a tener, de cómo van a ser la fórmula, de si va a haber listas cruzadas o si van a haber listas de los partidos. Por lo pronto el radicalismo sigue trabajando en unidad, eligió su comisión directiva el año pasado. Cada sector hace sus actividades, pero seguimos debatiendo y buscando la mejor estrategia electoral, esperando que resuelva nuestro dirigente nacional y provincial. De todo no, porque si no seguíamos hablando. La verdad que es muy difícil hacer el discurso porque realmente todas las áreas se han trabajado muchísimo y no llegamos a mostrar todo el trabajo. Pero muy contenta, emocionada y agradecida, como lo decía, a cada uno de los organismos, nacional, provincial y municipal. Trabajamos siempre de forma mancomunada para lograr esto, que el municipio crezca de la manera que creció, con la cantidad de obras como nunca en los 200 años de historia de Cañuelas, y también esto es porque venimos de un municipio que nos dejó Gustavo, trabajando mancomunadamente con las empresas. Vos sabés que la sinergia entre lo público y lo privado fue lo que potenció a Cañuelas. Nosotros ahí hablábamos del crecimiento de Cañuelas y del corazón productivo que es el Parque Industrial Cañuelas. 8 de cada 10 personas tienen trabajo industrial. Así que para nosotros eso es fundamental, seguir en esa línea y desde el Consejo trabajar como lo vienen haciendo, acompañando los proyectos que fortalecen a Cañuelas y a nuestra comunidad. Se fue molesta, la oposición no quiso hablar y Turmendi nos dijo que fue el lanzamiento de campaña tuyo para este año, que fue un acto político partidario del Frente de Todos. ¿Vos qué tenés para decirle? No, yo entiendo que lo mío fue lo que he hecho todos los años y lo de él no es lo que he hecho todos los años. Entiendo que por ahí el lanzamiento ha sido el de él, de una manera a mi gusto desacertada. Uno tiene que trabajar, gestionar, ir a los barrios, militar, y de esa manera haces un lanzamiento, pero enojándote y no hablando, no. Entiendo que son maneras de ver la política, hoy lo decíamos, ¿no? El nuestro es un movimiento que desde el primer día lo que tenemos en claro es que debemos trabajar y estar en los barrios y con todos los vecinos y vecinas, con las instituciones. Tenemos un trabajo enorme hecho con cada una de las instituciones. Recién estábamos hablando con el presidente del Club Juventud, que realmente tuvo la posibilidad de hacer los corsos y se hicieron de una manera impresionante. Permitió que esa sinergia, público, privado, instituciones, que nuestra gente pueda disfrutar de un corso y que la institución, el Club Juventud, pueda recaudar fondos para seguir avanzando en esa labor maravillosa que es la del deporte y la de contener a nuestros jóvenes. Es por ahí, es desde el trabajo, es desde el amor, es desde el compromiso. Basta de shows y de cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con la personalidad de Alnoni, que es un gran vecino de Cañuelas. ¿Es difícil trabajar con los dirigentes juntos? No, para mí no. Yo trabajo con la comunidad toda, así que voy a seguir en ese sentido.